Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despertar el sueño, no dejes que te engañen. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden. Esto es la deuda eterna. Democracia se derrumba por inercia, sois unas malditas furcias, vamos conociendo vuestras sucias tramas, es rap real, me rap antisistema. Entre la deuda que deberemos pagar, no es solamente la deuda financiera, el capital más el interés, menos el interés, más el capital, ¿qué me importa? No es esto. Hay algo que debemos pagar a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, que es pensar que ayer se inscribieron 9.000 aspirantes al servicio cívico voluntario. ¡9.000! Para 1.200 que propuso la ministra Bullrich. Eso es algo que tenemos que pagar a las futuras generaciones, haber permitido que nuestra sociedad llegue a esto. Pero como si esto fuera poco, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, como diría Majo vendiendo en un colectivo, dos días antes, el Servicio Penitenciario Nacional llamó a cubrir 50 vacantes en la cárcel de Olmos, la cárcel más grande del país. Un kilómetro de gente joven, porque el llamado era hasta los 35 años. Un llamado de 22 a 35 años. Un kilómetro de gente joven, un kilómetro lineal. No sé cuántos miles de jóvenes. Buscando un trabajo en el Servicio Penitenciario Nacional. Claro, el servicio penitenciario arranca con 34 mil pesos por mes. Pero para eso hay que hacer un año de adaptación. Y después ahí te dicen si servís o no servís. Porque hay que aprender a usar armas, defensa personal, estudiar psicología. Sobre todo, estudiar psicología para uno mismo. Porque después hay que pegarle una paliza a un detenido y uno tiene que estar preparado psicológicamente para esto, ¿no? No cualquiera está preparado psicológicamente para reventarle los huesos a una persona indefensa. Entonces, servicio cívico voluntario, Servicio Penitenciario Nacional. ¿Qué deuda tenemos con las futuras generaciones? Si esto no lo paramos ahora, no lo paramos más. Esto significa que miles de jóvenes, porque todo esto eran gente joven, todos, los miles de un lado y del otro, todos, el servicio cívico voluntario es hasta los 22 años. Y el otro es hasta los 35, toda una generación joven. Pero lo tenemos que parar ahora. Lo tenemos que parar ahora en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en las universidades. Lo tenemos que parar ahora en los planes de estudios. Porque si no, el hecho de que no haya trabajo o que tus ingresos no te den la posibilidad de estudiar, porque no podés viajar, porque no podés comprar los elementos, porque no te podés vestir adecuadamente para ir a una universidad. Todo esto va a hacer que, sálvese quien pueda, me voy al servicio penitenciario, un trabajo que no es digno, es aberrante. Y me voy, si no, al servicio cívico voluntario, un trabajo que hace recordar, antes que nada, al soldado Carrasco. Acuérdense todos del soldado Carrasco, y acuérdense todos los que antes del soldado Carrasco hicimos el servicio militar, lo que significó eso, la denigración permanente de los jóvenes que iban a cumplir con la Constitución Nacional. El lugar donde se aprendía, antes que nada, a romper el candado del cofre del compañero para poder sacarle lo que te habían sacado a vos antes. Esos eran los lugares donde se aprendía en el servicio militar. A nada. Compañeros, es terrible esto que ha pasado. Esto significa que la juventud, al no encontrar ninguna salida, esta vez ha tomado para el lado de los tomates. En otros tiempos, la juventud, al no encontrar ninguna salida, tomaba las armas y en inferioridad de condiciones daba su vida buscando una sociedad mejor. Ahí tenemos los miles de detenidos desaparecidos, más los miles de muertos, que nunca se contabilizan. La realidad es que los jóvenes que tomaron las armas nunca pidieron clemencia. Se rindieron o lucharon hasta morir. Después fueron torturados, masacrados, humillados, como en los peores momentos del fascismo en el mundo. Pero no permitamos que esta generación de jóvenes se forme de la misma manera, pero esta vez para el lado de la represión, para que justifiquen la represión por 34.000 pesos, o por 18.000 pesos, o por 11, o por ahora 18, o ahora 12. No permitamos esas cosas. Tratemos de conseguir, suba quien suba, en estas próximas elecciones, que los planes de estudio cambien de tal manera que todo esto sea un mal recuerdo de una semana imposible. Esto es La Deuda Eterna. Aquí comienza el programa. Muy buenas tardes, un nuevo capítulo de La Deuda Eterna, hoy con el regreso del Quetejedi, es decir, de nuestro educador estrella, difundiendo por todo el país su maravilloso libro La Educación en la Era Corporativa. Aquel que no lo invitó se broma, punto y coma. Y el próximo que lo invite se transformará en nuestro amigo. Y los que no le inviten porque no lo conocen, muchachos, escuchen La Deuda Eterna. También tenemos a nuestro periodista de investigación estrella, el joven Alejandro Fernández, que es Fernández, pero es Alejandro. Y está aquí con nosotros. ¿Cómo les va, muchachos? Bien, últimamente de tanto Fernández uso mi nombre artístico, Castro, me queda más lindo, que es el maternal encima, como para poner una postura al respecto. Compañero Valvidares. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, muy bien. Igual a Fofo parece. Claro, y sí, y la parte generacional traiciona. Interesante el editorial, Adolfo. La verdad que no había escuchado la noticia de los 9.000 pibes. Sí, sí, que se cola con otra noticia de la cantidad de posibilidades que había para ingresar al puesto de guardia cárcel. Y las 50 sí. Y miles de personas. Sí, 15 cuadras de cola, sí. 1.200 cuadras. Nada, y que después el problema del empleo es el crecimiento poblacional. Los argumentos, yo siempre decía, al PRO hay que dejarlo hablar porque se pisa solo. Los argumentos de Vidal están mostrando qué voz había atrás de esa cara sonriente, ¿no? No es una voz, es un grito, es una orden. Creo que nos vamos a tener que dar cuenta, en principio, y esto después lo vamos a charlar en la columna, que en la educación hay muchos problemas, la educación está en crisis, pero la crisis no fue realizada por los educadores. La crisis fue preparada, diseñada por los dispositivos a nivel mundial que armaron la reforma. Crear una fábrica de pibes empleables es el discurso, pero resulta que no son empleables. Y entonces sucede esto que vos estás comentando, lamentablemente, Adolfo, que terminan en la otra fábrica de, como diría Guille, ¿no? O Mafalda, de aquellos que están con el palito de abollar ideologías. Bueno, ahí terminan nuestros pibes. Y justamente esto tiene que ver con la educación que también vienen recibiendo en los últimos 30 años gracias a la reforma. No por los educadores, sino por lo que se va imponiendo de a poco. Bueno, es hora de tomar la educación también en nuestras manos, entre otras cuestiones, ¿no? Entre otras cuestiones también tomamos el programa en nuestras manos como para diversificar un poco todas estas voces represoras. Hoy lo tenemos completo de especialistas de lo que se podremos decir la usina del pensamiento de la deuda eterna. Nos vamos a contar obviamente con Alfredo Grande y su hermosa columna que ¿cómo se titula hoy? Porque hoy la ha titulado Guetos del desperdicio. No, porque los últimos títulos de Alfredo Grande se pueden editar aparte. Absolutamente de acuerdo. Sí, Despacito me encantó. A mí sí. Despacito estuve haciendo chistes toda la semana con ese título con el que tituló la semana pasada. Después nos vamos a encontrar otra vez con Pablo Lada, que no estuvo presente en los últimos programas, pero lo recuperamos y volvemos a hablar de todo lo que es la economía verde, verde dólar. Que me interesa mucho este punto por muchas de las especulaciones económicas que están habiendo frente al horizonte ecológico, en lo cual ya he empezado a denominarse, lo hemos conversado con Pablo en otra columna, todo lo que viene a ser la economía azul, que es como una post-economía verde, donde se le encuentra el nuevo negocio a la ecología, que obviamente es el desperdicio y la reutilización de los consumibles. Muy interesante porque empezamos a jugar con toda una trama global de exportación e importación de basura hasta el cartonero o cartonera que tenemos a la vuelta de casa. Me imagino que nos vamos a destacar por ser importadores de basura. Es una gran duda. Igual Asia ya cerró sus fronteras como Vietnam, Laos o Malasia. No me puedo acordar cuál de todos esos países. Así que imagínate, Canadá ya no puede exportarla, que la exportaba bastante. Francia se quedó sin poder exportarla también. Así que sé que se viene una linda crisis. Otra. Para tanto preguntarle a Pablo Lada en esta economía verde, verde dólar, qué es lo que nos está informando. Después lo tenemos a Julio Gambina, al ya célebre economista, como presenta acá mi compañero Adolfo, con su columna El debate programático antes de las PASO, que será, espero yo especulo, poder empezar a hablar de política de verdad y no de sonrisas y careteadas por Instagram, sino realmente, bueno, cuáles son los debates o las coyunturas económicas. El otro día miraba un meme, esta síntesis visual muy hermosa que tiene ahora para distribuirse en las noticias, y estaba Alberto Fernández abrazando a los jubilados y jubiladas diciendo, yo les prometo un 20%, y todos la abrazaban contento, y salta una jubilada atrás y dice, pero si también prometió devaluar, ¿qué me está prometiendo? Bueno, acá le presento a mi can, le decía, y mostraba el perro tan famoso, ¿no? Como, bueno, a ver si empezamos a hablar de política, de verdad. Sí, como el tipo que está circulando por las redes, el tipo que va a la librería y dice, me dice dónde está, a la empleada, me dice dónde está el libro El Capitalismo Sustentable, ciencia ficción al final del pasillo. Bueno, y nuestra Ciencia Real nos mantiene con una entrevista que realizó acá nuestro corresponsal por el norte, a María Coronel, coordinadora del centro de detención. ¿Cuál centro de detención? Porque conocido no me lo puedo acordar. Es la escuelita de Famaillá. La escuelita de Famaillá, sí. Súper conocido, súper conocido María Coronel por esta militancia que tiene hace muchos años. El centro de detención en la Argentina. Exactamente. Mira, gracias por el recuerdo. Sí, 1975, esto es lo más importante. Por eso me parece que este fue el primero y había que, ya que tuvimos la oportunidad de charlar con la coordinadora adentro de su propio espacio ahí en Famaillá. Mira, después comer unas empanadas, por supuesto, pero estuvo muy interesante porque ellos tienen visitas guiadas periódicas, mejor dicho, diarias en época de clase. Bueno, ya vamos a escuchar porque eso, si bien esto es lo terrible, ¿no? Si bien se terminó como escuela, empezó funcionando como centro de detención y tortura. Wow. Y después fue escuela para tapar lo que había pasado. Pregunta de ignorancia, ¿es lo que empieza a cubrirse atrás del operativo Independencia? ¿Es la primera escuela que toma que...? Por supuesto. Claro. 75, un año antes. Febrero del 75. Bueno, sí, pero mira, vamos a esperar que lo diga ella. Me hiciste recordar justo a unos libros y unas lecturas. Y bueno, después recuperamos, después de tanto tiempo, más allá de alguna que otra grabada, la columna de nuestro corresponsal de guerra, Darío Valvidares, con la educación en la era corporativa. Así que si les parece, para descansar un poco los oídos después de tanta universidad radial, vamos a un tema, nos relajamos un poco y después lanzamos con todas estas noticias. Muy bien. Y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África. Latinoamérica, cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita. Mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Lilimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Latinoamérica. Baila cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita. Porque con dos horas no alcanza. Resumen de noticias en la verdad. Bueno, seguimos con el programa. Más que resúmenes de noticias, hoy en vez de noticias cortas pensábamos desarrollar dos que están un poco íntimamente relacionadas. Como eje del programa siempre manejamos la agenda de los pueblos y las comunidades originarias, nos parecía propicio hablar de, bueno, lo que conocemos que va a ser mañana, lo que es 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado, ya una figura, una referencia fuertísima, al darnos cuenta de 2 años, y que nos parece interesante recordar un poco en qué situación está la causa al respecto, que no es nada menor. Pero también relacionado y para entender cuáles son las problemáticas que se refieren a todo lo que es los pueblos originarios, este domingo nos tocó participar de una de las marchas en contra del monumento a quien conocemos como el basquetbolista Manuel Ginóbili. No sé si lo conocen, otro de los tantos héroes inventados por el espectáculo, que bueno, ha posicionado el deporte y el básquet a nivel mundial, pero lo que no se ha posicionado de él bien es en las inversiones, justamente. Lo que tiene Ginóbili de conflictivo con la comunidad mapuche, nos contaba Irma Caupán, es que él adquirió unos terrenos por la zona de Neuquén, Villa La Angostura, en lo que se llaman el, discúlpeme, el Lonco Paichila Antriao, que es en homenaje a los Loncos Paichila Antriao, que son los loncos que hace más de 120 años confirmaron frente al Estado argentino la propiedad o la apropiación de esas tierras. Obviamente un Estado especulativo, que los mandaba a la frontera, que los sacaba del lugar, pero que no especulaba que, pero era problema de otro, que 100 años después esos terrenos iban a estar latentes de tantas inversiones y tantas cuestiones. Bueno, la deuda eterna, comento al público, porque no hace 120 años, pero hará por lo menos 10 años que nosotros nos comunicábamos con la comunidad de Paichila Antriao. Así que este punto es el problema, no sé si era el mismo, pero ya existía un tema de desposesión de las tierras de la comunidad. Sí, yo sé que querían hacer allí un embarcadero de lanchas y todo un complejo habitacional de cabañas para explotar el turismo. En realidad no se trata, se trata de la fama que tiene Manuel Ginóbili, justamente conseguida legítimamente por su gran capacidad como deportista, pero también sé que las inversiones no las manejan los que ganan el dinero. No, pero por eso vamos a... Así que no sé cómo es, pero supongo yo que los hermanos que viven acá y viven en la zona, porque son de Bahía Blanca, y la familia, los que le manejan, compraron esos terrenos en más de 2 millones y pico de dólares. Ahí nos lo va a explicar Irma cuál es la situación en las tierras y qué pasa puntualmente con Ginóbili. Podemos escuchar uno de los primeros audios. Todo lo que está pasando a lo largo de todo el territorio y sobre todo en el sur, ¿no? La apropiación, el extractivismo, el robo de los territorios sobre nuestros hermanos. Y entonces tenemos que estar constantemente visibilizando, ¿no? Aunque hay una ley que en teoría nos ampara, pero es totalmente invisibilizada y necesitamos venir a proclamar, a vociferar y a luchar contra todos estos grandes genios y gente que se apropia de forma inescrupulosa de los territorios, de nuestros territorios. Bueno, hasta ahí una situación que tenemos más que conocida, cuál es la especulación que genera. lo que siempre nos parece interesante es porque siempre hay una intervención después de esto de la justicia directamente. Bueno, en este, vamos a decir, paradigma de enarbolar tanto la justicia, pero que ya en los 4 años ha sumado más desprestigio que tal vez en los últimos, no sé, 50 tal vez. Vamos a escuchar ahora cuál es el rol que está teniendo la justicia al respecto, si recordamos también otras causas como por ejemplo la de Moira Millán o mismo la causa de Santiago que después vamos a recuperar. Tenemos que seguir defendiendo con los cuerpos, organizarnos y bueno, aunque tengamos todos los días una hermana judicializada por defender el territorio, vamos a seguir adelante porque seguimos en resistencia y seguimos proponiendo vida de otro modo. Y esta justicia para nosotros no existe, no existió y este Estado tampoco nos representa. Así que tenemos que buscar otros modos. Si yo recuerdo un viaje por Villa Langostura con Amalia, y el guía, que mostrando unos terrenos por donde nosotros íbamos, pero del otro lado, ¿no? Del otro lado del lago, nos decían, todos esos terrenos que ven ustedes enfrente, los compró la gente de Manuel Ginóbili. Pero no los puede hacer fructificar el negocio porque esos roñosos mapuches no los dejan. Eso el guía de la excursión. Con lo cual teníamos que seguir como una semana más. Fue la peor semana de vacaciones de mi vida, porque ni a María ni yo nos volvimos a saludar al tipo que nos venía a ver y nosotros le dábamos vuelta la cara. Y nos explicaba por qué, hasta que un día lo paré y le dije, mirá, cuando vos hablás de los roñosos mapuches, yo hablo de los roñosos guías que viven de decirle roñosos a los mapuches. Por eso me gusta cuando dicen que los mapuches no reconocen o no se reconocen bajo el Estado de la Nación Argentina. Escuchamos a Irma a explicarnos más al respecto. Total impunidad, como lo hace con otros casos, como lo hizo con Rafael Nahuel, que puso nada más que un mes preso a Pinto, que se sabe que fue el gitarme que disparó la bala y que lo mató. Como tantos otros casos, como Ismael Ramírez, que están todas las pruebas y tampoco se avanza, ni se hace un juicio, ni se hace nada. Evidentemente somos cuerpos invisibilizados y somos 36 naciones originarias invisibilizadas en un estado genocida y racista. Ahí lo vemos, un estado racista desde un guía hasta un juez, hasta un inversionista, hasta una estrella de básquet, e invisibilizados, cuerpos que conviven y viven ahí, pero que son retraídos bajo la especulación financiera. Pero que no es solo eso, porque hablamos de Manuel Ginóbili, antes hablábamos de Benetton y antes hablábamos de un tiro en la espalda por Nahuel. Entonces vemos que la secuencia se repite, pero que se sucede exactamente lo mismo y encima tolerando estas descalificaciones. Seguimos escuchando a Irma justo al respecto de cómo se lleva adelante la cuestión de las tierras, puntualmente con lo de Manuel. La justicia, los estados, este es un estado genocida, que nació de un genocidio y sigue cada vez más impulsando el genocidio, ¿no? Y esta es otra manera, al sacar los territorios nos están sacando la vida, porque nosotros no defendemos los territorios por una cuestión de propiedad, sino porque nos sentimos parte del territorio. Dentro del territorio está la vida para nosotros, está el Nehuen, por eso lo estamos defendiendo y por eso estamos acá hoy también, y para acompañar y defender a nuestros hermanos también. Bueno, justamente esto, la defensa de las 36 naciones a través de los cuerpos, la única forma de poder sostener los territorios, aún entendiendo las consecuencias de los crímenes violentos que todavía se suceden al respecto. Como todos los conflictos de este tipo y otros tipos distintos, pero que en el fondo son parecidos, es un tema de clase. Es un tema de fondo. Una gente de clase media, como los Ginóbili, la familia. Gente de clase media, ni siquiera clase media alta. Gente de clase media común, que para ellos está invisibilizado el tema de los mapuches. Es gente que no existe. Bueno. Por eso le han comprado esos terrenos, porque en esos terrenos no hay nadie. Si alguien no existe, no hay nadie. Y en esa inexistencia es interesante cómo se sitúa Irma en esto de defender con los cuerpos frente a un Estado ni una justicia que no solo los representa, sino no los reconoce. Escuchamos el último audio para terminar un poco cómo es la situación justo con la de Manuel, tal vez previendo otra de las situaciones de las que ya estamos conviviendo en los últimos años. Sí, son todos terratenientes, ¿no? Que ocupan las tierras, que abusan de estos territorios y estados y gobiernos que los entregan. ¿Para qué? Y no se sabe bien para qué. Y en muchos casos sí, que es el extractivismo, que justamente termina de matarnos a todos. Por eso nosotros estamos defendiendo el territorio, estamos defendiendo el buen vivir, estamos haciendo otras propuestas de vida que no tienen nada que ver con estos estados genocidas. Bueno, fuera de los estados genocidas, acá nos comentaron de una forma creo que muy explícita de lo que puede significar lo que simboliza, la lucha mapuche y la defensa todavía en estas cuestiones. Digo, me parece interesante ver que esto era frente a un monumento de Manu Ginóbili ahí en Puerto Maderos el domingo mismo, con la gracia que tenía de que no era tan masivo o con tanta repercusión como fue lo de Santiago, justo tan pocos días de recurrir otra vez al pedido o a la demanda de justicia de Santiago. Estas invisibilizaciones son parte de justicia, son parte del Estado, pero también son dentro de una, creo que un formato racial que nos compone como sociedad, en la cual cada vez me parece más fuerte esta idea. No se reconocen bajo el Estado argentino, no se reconocen como argentinos ni argentinas, y la única posibilidad de visibilizarse es a través de los cuerpos. ¿Cómo? Defendiendo la tierra. ¿Ante quiénes? Especuladores inversores que vendieron esta tierra a San Manuel Ginóbili, Emanuel sin conocerlas, obviamente. Esto es la especulación financiera a nivel millonario, así que uno pueda comprar tierras y lagos a este nivel y sin ni siquiera estar, o desaparecer una persona como Santiago durante más de 60 días y tampoco ni siquiera recurrir a la... 78 días exactos. 78 días y ni siquiera tener que recurrir a la justicia del territorio que la compone. O sea que ya no sabemos ni siquiera qué es Estado, porque la jurisprudencia o los límites que trascendió Benetton manejando la situación de esas tierras en ese momento creo que generó otro paraestado. Pero el paraestado sí permitido, capitalista de Benetton. Es que o de son un millón de hectáreas. Es un estado adentro de un estado. Adentro de un estado, exactamente. ¿Dónde desaparece Santiago? ¿Dónde ahora Manuel? No quiere no solo hacerse eco de esto, sino que él mismo levanta la denuncia por usurpación de las tierras cuando hace más de 100 años que están viviendo ahí. Y cuando le han pedido conferencia cara a cara, ha decidido esconderse atrás de los abogados. En esta justicia que solamente se ve que defiende Benettons y dólares. Así que bueno, tomando esto como referencia de algo actual, nos vamos un poco a lo que va a ser el día de mañana, la conmemoración por la desaparición de Santiago. ¿Me escuchan? Porque, sí, perfectamente. Ah, yo me quedé sin mi parlantito. Bueno, lo vamos a escuchar ahora al vikingo, a Sergio Maldonado, quien más reconocemos en la familia como luchador de esta causa. Hizo una entrevista muy, muy interesante para Enfoco, bajo la dirección de La Mar en Coche, un programa que más que siempre hablo, que escucho un montón, pero que por sobre todo por la posibilidad que da uno de poder desandar y poder desarrollar las sensaciones que genera tener que vivir situaciones como esta. Me pareció muy interesante recordar que se han acabado todas las instancias judiciales, estamos en las últimas, las posibilidades que dentro de este territorio nacional tome la causa de Santiago, y Sergio ya recurre ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para poder tomar el caso de Santiago Maldonado. ¿Bajo qué? Bajo todas las irregularidades que tiene el juicio, que ahora nos los va a poder explicar un poco bien, un poco mejor él, pero... sin antes destacar como creo que esto, ¿no? La posibilidad de haber sido parte de una investigación tan fraudulenta como tanto, pero también de un cierre de causa tan inverosímil como el del juez Geral. Hay que impedir que se cierre la causa de Sergio Maldonado. Lo que pasa es que no está firme ese cierre. El juez dijo que se cerró la causa. ¿Por qué? Claro, justamente porque, y ahora lo vamos a ver y lo vamos a escuchar bien, cuando si tenés una causa en la cual se dice que murió ahogado, pero de repente ves que fue una muerte violenta por una represión ilegal, se encuentran pruebas tan firmes como lo que es, lo vimos nosotros con nuestro... Enrique Prueger, amo la memoria de ustedes para recordar estas cosas, nuestra persona especialista en el tema, los billetes, el DNI, todo lo que portaba Santiago en la ropa, la posibilidad... Todo intacto ¿en dónde? En los terrenos se ve que paraestatales de Benetton, pero intentando de echar la culpa al paraestatal de los mapuches. Sí, entonces, ¿qué es una cámara frigorífica de Benetton, obviamente. Y ahí me pregunto entonces, ¿qué es la Argentina? ¿Es el mediador judicial entre Benetton y los mapuches, en lo cual nadie reconoce el territorio de quien realmente es? Es una lucha, para mí, precolonial, ya diría. Pero bueno, obviamente entre otras cosas... Lo acabaste de decir, con la familia Curinianco se hizo justicia en tribunales que no están en la Argentina. Justamente entre Benetton y los mapuches. Bueno, súper interesante. Vemos también, después vamos a escuchar el argumento que me parece fundamental, lo de Río Arriba, ya lo sabemos, lo de la ropa, toda la cuestión, pero Sergio hace un punto muy especial sobre la crioconservación, que me parece que es una de las hipótesis que más estuvimos manejando en este programa, sí. Justamente con el licenciado Breger, que nos ayornó, yo creo, me acuerdo hasta de no haber dormido el día que nos contaba esto, por lo inverosímil que termina resultando todo lo de atrás, no la prueba científica. Digo, ¿para qué queremos un sistema científico si nos basamos después en especulaciones y cuestiones más de poder? Comentaban en Página 12 la periodista Adriana Meyer que la doctora Heredia, llevada a la causa, dice que ante la CIDH se generó una petición por la violación de los derechos consagrados en las convenciones internacionales referidas a la desaparición de personas, derechos del hombre y tortura, donde el sistema interamericano tiene correspondencia. Ya no sabemos después de esto qué otras instancias se tienen que poder generar para pedir justicia. Pero mejor que nos lo explique Sergio, que lo vive en carne propia y entendemos cómo hay que hacer encima ahora acá para demandar justicia y los recursos a veces que se tienen que tener para poder militar este tipo de causas, ¿no? En verdad nunca se inició una investigación. Entonces, si yo retrocedo el tiempo, digamos, y me detengo en la época que estaba Otranto no hizo absolutamente nada, o sea, ni siquiera, yo siempre lo dije, nunca me había preguntado a mí, porque no me dio la oportunidad, lo crucé dos veces y nada más, después nunca más me atendió. Entonces no me preguntó ni quién era Santiago, cómo era, cuánto medía, cuánto pesaba. Estuvo un mes y medio buscando a alguien, supuestamente, que no buscaba a nadie porque no tenía ningún dato. De hecho, el 17 de septiembre, él dice en Diario de la Nación, diciendo que presumía que Santiago estaba ahí en el Pulau Fukuyamen y que se había ahogado, ¿no? Era eso lo que dijo. De hecho, la recusación, no lo recusan por todo lo que pusimos nosotros de que del trabajo o su mal desempeño que había tenido, sino por prejuzgar algo que no tenía ninguna prueba. ¿Y qué hace? Va al día siguiente, el 18 de septiembre, y dan vuelta todo, están en el mismo lugar donde después aparece el 17 de octubre y el cuerpo de Santiago no estaba. Entonces, ¿qué pasó ahí? O estaba el cuerpo y él no lo quiso encontrar porque no era el momento, puso el cuerpo porque no me dan los días que tuvo 78 días en el agua, por lo que dice la autopsia, o digamos, pasó otra cosa, porque el cuerpo en ese lugar no estaba las veces que nosotros habíamos ido. O fue a ver y estuvo viendo a ver dónde se iba a colocar el cuerpo o dónde misteriosamente iba a aparecer. Lo cierto es que 400 personas en el mismo lugar donde aparece el 17 de octubre, el 18 de septiembre no estaba. No estaba el 12 de agosto y no estaba el 5 de agosto. Y no sabemos qué pasó durante 8 minutos donde los gendarmes persiguen a Santiago por una diferencia de 25 segundos, porque no lo pueden demostrar. Y no es que no lo pueden demostrar porque pasó algo, sino porque borraron todo el material fílmico y fotográfico. Hay 8 minutos que no hay nada. Ahora, nadie quiso hacer una reconstrucción de lo que pasó en el lugar, nadie citó a declarar a ningún gendarme, sino por el contrario, lo que hicieron fue preservar los testimonios, y están los sábados donde Gonzalo Cané les dice, bueno, estamos todos juntos en el mismo barco, y les va marcando lo que hay que hacer, el resto de los hay un gendarme que se lo pasa haciendo informes, por el resto, o sea que todo lo que está ahí es dibujado, todo inventado, porque nadie dijo lo que realmente vio o lo que hizo. Bueno, todas esas inconsistencias. Después tenemos libros que están adulterados de municiones y vehículos. No estaban activados los GPS de los teléfonos, solamente de 3 sobre 21, perdón, 7 sobre 21. Hay 3 que no se pudieron peritar porque la compañía de teléfono tiene un código que no lo permitieron. Jamás se pudo peritar el teléfono de Rossetti, nunca recibimos el informe del llamado que se le hizo al teléfono de Santiago, nunca nos permitieron ampliar los puntos de pericia donde dice que, por un lado, la autopsia me dice que el cuerpo tiene signos de crioconservación. La crioconservación se da entre menos 20 y menos 80 grados. cuando nosotros hacemos con una médica, digamos que lo hacemos aparte, para que nos desmenuce la crioconservación, que sale todo eso, vamos y lo proponemos al juez, el juez lo rechaza, pero tampoco nos da una contrarrespuesta de eso diciendo no, lo que me están diciendo está mal. Tampoco escuché ni a ningún periodista ir a preguntarle a los famosos 55 peritos, que no son 55, sino son mucho menos, diciendo, a ver, o lo que afirmaron algunos medios y el gobierno, diciendo que Santiago se ahogó solo el 1 de agosto. En la autopsia lo dice, a mí en la cara no me lo pudieron decir, no me pudieron explicar cuándo había muerto Santiago, cómo ni en dónde. Y tampoco está escrito, no está en un expediente. Entonces cuando dicen 55 peritos dijeron que se ahogó solo, bueno, perfecto, a ver, tráeme los peritos, póngale una nota a los peritos esos que digan y aseguren lo que están diciendo los medios y el gobierno, porque es mentira, no hay nada. Pero bueno, todo resultó perfecto, apareció el cuerpo 17 de octubre, una fecha simbólica para un sector partidario, la relación con, por ahí estamos en fecha de 24 de marzo, lo que significa los desaparecidos en dictadura, los vuelos de la muerte que aparecían cuerpos en el agua, bueno, yo lo relaciono con eso. Aparece un cuerpo en el agua, que no estuvo ahí, con un grado de descomposición que no corresponde a 78 días, sino a muchísimos menos días, con un polen que no debería tenerlo por la cantidad de días que estuvo, con la ropa intacta, que no puede haber atravesado toda la rosa mosqueta que había en el alrededor para llegar a ese lugar, si no hubiese enganchado algo, con plata en el bolsillo que estaba intacta, una tira suelta arriba de la espalda de la campera, que si vos me decís que estuvo tantos días en el lugar, no podría coincidir el estado del cuerpo con una tira suelta. Todos nos detuvimos como que fue 17 de octubre. No se lleva al otro día a Buenos Aires para la autopsia, se espera un día, va un jueves. Llega el jueves, el viernes, por casualidad, sale el juez Geral diciendo no tiene signos de violencia, la causa es muerte con ayuda de hipotermia a las 6 de la tarde. Cuando habíamos quedado en que no se podía decir nada porque no había ningún resultado, hasta que no se analizara todo, que iba a estar mucho después, que de hecho tardó como 40 días. Muy especulativo, antes de las elecciones, el viernes, domingo elecciones, pero no solo eso, después el próximo jueves, el 26 de octubre, tenemos que presentarnos ante la CIDH, que es la Corte Interamericana en Uruguay, y el gobierno argentino tenía que ir a dar explicaciones de que tenía un desaparecido en su gobierno. Cuando llega ahí, ya el cuerpo había aparecido, no estaba más. Eso es en plano internacional. Un día antes del G20, Ferral cierra la causa, también en otro plano internacional. O sea, ¿cómo son puntuales los temas? Por ejemplo, había tres testigos que faltan declarar, tres por lo menos, porque Santiago no estaba solo ahí, y durante un año el juez diciéndome que no podía ubicar esos testigos. Tres días antes de que cierre la causa, perdón, cuatro días, o sea, un jueves 29, el día lunes 25, detienen a una de las testigos en Bariloche. Le aviso al juez, a los secretarios que le tomen declaración, no lo hicieron. En diciembre detienen a otro testigo en Lago Puelo, o en Escuyén, ahora ya no recuerdo. Tampoco pasó nada porque la causa estaba ahí semil cerrada, digamos, porque ¿quién le va a tomar declaración? O sea que siempre fue muy todo preparado y todo premeditado lo que iba pasando. Si vos querés ir viendo lo que se iba desarrollando en la causa, podés seguir a la periodista que fue todo el tiempo, Lorelei, que en su momento escribió en La Nación y después en Infobae, y el periodista de Clarín. Cómo se iba delineando y todo lo que iban diciendo ahí, después se volcaba en lo que era la causa. Lo del DNI, que en realidad no es el DNI de Santiago, es el DNI que era el plástico, digamos, se rompió la cadena de custodia. Se lo pedimos con mi hermano Germán al juez Geral que lo guardara en el día que fuimos a reconocer el cuerpo para pintarlo, y lo que hizo fue, cuando yo fui a retirar el cuerpo de Santiago a la morgue, me entregaron el documento en la mano. De esa manera se rompió la cadena. podía, una de las tantas cosas que, uy, no me di cuenta. Todo el tiempo fue así, o sea, de desviar y tratar de empiojar esas manías. Seguimos en La Deuda Eterna, estábamos escuchando a Sergio Maldonado haciendo una recapitulación, así se dice, de toda la lucha que han tenido para conseguir que se reconozca el asesinato de su hermano. Bueno, ahora vamos a la introducción de nuestro amigo y su columna. Estoy hablando de Alfredo Grande. Cultura represora. Muy buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Todos bien aquí. Guetos del desperdicio, dice el título de tu columna de hoy. Sí, en realidad es una observación. De vez en cuando mantengo un pequeño rito de la clase media en decadencia de ir a comer a un restaurante. Y como siempre, entra un muchacho, a veces a vender cosas, a veces una estampita, lo que sea. Había cinco mujeres de edad provecta, digamos que serían para mí jóvenes. Y lo que más me llama la atención de estas situaciones, más allá de que generalmente no largan ni un peso, es que ni siquiera miran, ¿no? Esta pérdida de la mirada, ¿no? La mirada del semejante, ¿no? Todo lo que se ha escrito sobre el valor del espejo, el secreto de sus ojos, todo eso, ¿no? No hay mirada, ¿no? A veces concentrados en un celular, ¿no? Pero no hay mirada. No digamos que no hay ayuda, ¿no? Que eso tampoco, pero no hay mirada, ¿no? Y, por supuesto, generalmente en los restaurantes, sobre todo en cierto momento, es una especie de góndola del desperdicio, ¿no? Es decir, evidentemente la oferta de cualquier restaurante es mucho mayor que la demanda, y yo siempre me pregunté, ¿a dónde va todo esto, no? Pero mientras mucha gente deja cosas en el plato sin comer, a veces se hace el paquetito, se la lleva a su casa. Bueno, estos se transforman cada mesa, de alguna manera, en un gueto del desperdicio, ¿no? Es decir, todas las mesas juntas son un gueto más grande y choca contra lo que podemos llamar los desiertos de la carencia, ¿no? Es decir, que creo que es una forma de pensar la grieta que tiene alguna importancia, porque ¿por qué pegó tanto lo de la grieta, no? ¿A qué alude la grieta? Primero, que la grieta alude a un corte, a una separación que no puede ser zanjada, que no puede ser traspasada, ¿no? Alude más a la casta que a la clase, ¿no? Cuando se habla de grieta, hay dos castas separadas por esa grieta y no tienen forma de acercarse, no hay manera de unir la grieta. Una vez que se produce, ahí queda. Se puede ensanchar, pero no se puede volver a unir como antes. Por eso la propia definición de grieta designa lo que es la catástrofe, ¿no? La catástrofe es aquel estado en que ya no es posible retomar la situación tal como se originó. Y entonces creo que el término grieta, más allá de lo que haya tenido en su cabezota la nata, es correcto. El tema es que hay muchas grietas, no hay una grieta. Y la grieta entre esto que yo llamo los guetos del desperdicio, ¿no?, y los desiertos de la carencia, es otra grieta más, y no se puede zanjar. Vos fijate que cuando entra alguien a pedir, siempre aparece un mozo o aparece el maître y los echa. Acá no se puede entrar, ¿no? Los baños son para los clientes, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de cuestiones vedadas, ¿no?, prohibidas, tabú para el público, ni que hablar si son hoteles internacionales. Y eso forma una especie de multiplicidad de grietas cotidianas a las que no necesariamente dedicamos nuestro esfuerzo, ¿no? Pensando que la grieta es kirchnerismo o no kirchnerismo y nada más. Y yo creo que no, que el mayor daño lo hacen esta multiplicidad de grietas que no se pueden zanjar, que no se pueden franquear. El famoso mito, que en algún momento fue realidad, del ascenso social, ¿no? La posibilidad de mi hijo el doctor, ¿no? Todo eso, era un momento en que podía haber una diferencia, pero esa diferencia era zanjable, ¿no? Se podía trepar, por así decirlo, no sé si a la montaña, pero por lo menos a la sierra, y llegar a un nivel superior. Hoy eso está vedado, es imposible, no tiene arreglo. De ahí lo opuesto a la grieta, que es el muro entre México y Estados Unidos, cumple la misma función. Que llegue, perdóname, Alfredo, me quedé pensando en esto de mi hijo el doctor y todo este tema del ascenso social, en fin. Pero vos estás hablando también, al mismo tiempo, cuando hablas de esto, hablas de el desprecio por el otro. Es el desprecio por el pobre. Esto que quedaba tan claro en las películas argentinas de los años 40, cuando te presentaban esas familias de Mirta Legrand en esas casas con las escaleras, y que de golpe se enamoraban de alguien que tenía poca plata. Que en la película terminaba bien, pero también sucedía que estos que llegaban a ser los profesionales, después desconocían sus orígenes humildes. No van a ser y esto sucedió siempre. Bueno, en algunos casos sí, no, yo no lo podría generalizar de una manera absoluta, pero es probable que sí, y que eso también abreva a la condición de grieta, ¿no? Pero por ejemplo el famoso ejemplo del Apache, de Maradona comprándole la casa a los padres, bueno, toda esa mística, ¿no? Tiene que ver que en circunstancias muy excepcionales, la de los héroes de la posmodernidad, ¿no? Que son más dioses, son semidioses, ¿no? Mitad mortales y mitad dioses, tienen esa prerrogativa, ¿no? La prerrogativa de que familiares cercanos salten la grieta. En el 90% de los casos no sucede, se quedan del otro lado de la grieta que se puede expresar, como te decía recién, a través de un muro o a través de un lugar infranqueable que si querés zanjarlo te vas al precipicio, ¿no? Lo que vos señalás es cierto, justamente, ¿no? Bueno, el peronismo me parece que fue el último ejercicio de política, no sé si política ficción o qué sé yo, pero de política destinado a zanjar la grieta. Es decir, por algo el peronismo reniega de las clases sociales, habla de una comunidad organizada, que sería algo así en una traducción libre, comunidad sin grietas. Claro, porque ¿no? Para el peronismo no hay lucha de clases. Sí, por supuesto, pero sí, pero hay también un desconocimiento de las castas, porque además de que no hay lucha de clases, tampoco habría castas. Claro. Y todo es posible de ser alcanzado, por así decirlo, ¿no? Bueno, sueño americano es eso también, ¿no? ¿Cómo? El sueño americano, claro. Exactamente. Por eso Trump es peronista. Claro. Bueno, es peronista y gorila, y cumple las dos funciones, Trump. Bueno, es un peronista racista, digamos. Pero como buen americano, el nombre Trump, de dos caras. ¿Qué querés? Bueno, pero es interesante, me parece, pensar esto, como caracterizar, y ahora que se habla tanto de que el marxismo y todo eso está perimido. Lo que yo creo que está perimido es una cierta manera de enseñar y de pensar el marxismo, ¿no? Por ejemplo, diferenciar clases de castas me parece fundamental diferenciar lucha de exterminio, por ejemplo, cuando te pones en la lógica de las castas y de las grietas, hay exterminio, no hay lucha, ¿no es cierto? La lucha de clases presupone, sí, la lucha por el poder de una clase sobre otra, pero no necesariamente el exterminio. Evidentemente la eliminación del capitalismo no es matar a todos los capitalistas, ¿no? porque la lógica capitalista puede ser adoptada incluso por personas que no son capitalistas, ¿no? Me refiero al lucro, a la explotación del otro, al beneficio personal. Así que creo que esta imagen me hubiera sacado, me hubiera gustado sacar una foto, hacer una nota a las señoras, qué sé yo, de la no mirada frente al que está ofreciendo algo, es un poco decir, bueno, esta es una grieta, no pasás, ¿no? Es, no hay peaje. Vos imaginate una cabina de peaje que vos no puedas franquear, o que la puedas franquear muy poca gente. La mayoría tiene que, como calle sin salida, ¿viste? Sí. Los peajes son caros, pero todavía son peajes. Bueno, en otros son sectores muy caros, y ahora no tienen ni siquiera la obligación de levantar la barrerita aun cuando haya demora de más de 5 o 10 minutos. Bueno, está bien, nadie es perfecto. Pero a lo que voy es que la idea de peaje es que vos puedas pasar caro, puteando. Yo mismo me he llevado varias barreras de peaje con el auto, pero podés pasar. Sería bueno pensar una metáfora de una autopista donde no puedas pasar, o donde tengas que volver necesariamente para atrás. O como el techo de cristal, cuando hablan de la posibilidad de ascenso corporativo en las mujeres, por ejemplo, en el trabajo, sería una forma de peaje, ¿no? Sí, ahí sacar a Christian Lagarde de eso, ¿no? Claro, bueno, sacando sí, esa figura. Capaz cobra menos, digamos, habrá que ver con... Lagarde sí, cobra menos de lo mucho. De lo mucho. Que no sea la pena que me da que cobre menos. Sí, ¿sabes? Sí, ni hablar. Voy a hacer una marcha. Pero bueno, lo veo eso, o a veces lo veo como en las nuevas estéticas, la necesidad de, por ejemplo, bueno, hoy de moda con las redes sociales. ¿Ya hay una diferencia, una invisibilización, digamos, o uno anular al otro desde la imagen HD y no HD, digamos? Si tu celular o algo produce información en alta calidad y vos consumís en alta calidad, bueno, ya tenés una separación e invisibilización ante el otro que, bueno, nada, sigue estando ahí con otro formato. Sí, exactamente. O sea, entendí la mitad de lo que dijiste, pero me resultó interesante. ¿No? Decime, Alfredo, las declaraciones de la joven gobernadora bonaerense diciendo que ella vino a poner fin a 28 años de machismo, de eliminar a los machos después de 28 años, en una reunión con unas cuantas mujeres, como 400, ¿qué te parece a vos esa expresión de la gobernadora? No, me encantaría responderte, pero mi cardiólogo me prohibió ver ciertas cosas, así que no, me abstengo. Además, el machismo no es un tema de varones solamente, ¿no? Claramente, el patriarcado no es un tema de varones. Creo que de alguna manera, yo tengo un aforismo que generalmente cuando lo digo me insultan, pero bueno, espero que acá no, que es que todo sistema injusto se sostiene por el beneficio primario del victimario y el beneficio secundario de la víctima. Y si no lo entienden, no me importa, porque yo tampoco entendí lo anterior. Me parece perfecto para cerrar tu columna. Vos viniste del viaje hecho un demonio, me parece. Absolutamente, con la presión a 5.000, a 3.000 metros de altura en Humahuaca. Bueno, me alegro mucho por vos y por lo que te escucharon. Bueno, no sé si se alegran tanto cuando me escuchan, más bien se deprimen un poco. No, es una depresión sana. Se llama toma de conciencia. Claro. Bueno, Alfredo, te agradecemos mucho y por supuesto el miércoles que viene de nuevo aquí. Dale, cómo no, un abrazo. Abrazo. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Voy al combate y a la guerra por amor a mi patria, mi Perú, por amor a mi suelo, a mis paisajes, por amor a los pobres de mi tierra, por amor a mi madre, a sus cariños, por amor a mi padre, a sus durezas, por amor a mis hermanos y amigos, por amor a la vida y a la muerte, por amor a las cosas de los días, por amor a los días del otoño, por amor a los fríos del invierno. No sé qué pasará conmigo y mis hermanos en la lucha, pero supe vivir y morir como hombre digno, queriendo respetar y salvar al que todo lo sufre, queriendo abrir nuevos soles salvadores. El final de la historia lo dirán mis compañeros, arriba, abajo, encima de la historia, y contarán a mis hijos historias verdaderas, y para siempre vivirá la esperanza. Voy al combate y a la guerra, por amor a los fríos del invierno, por amor a los días del otoño, por amor a las cosas de los días, por amor a la vida y a la muerte, por amor a mis hermanos y amigos, por amor a mi padre, a sus durezas, por amor a mi madre, a sus cariños, por amor a los pobres de mi tierra, por amor a mi suelo, a mis paisajes, por amor a mi patria, por amor a mi Perú. Y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Taika Hachi, plurinacional. Umi, plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Indígenas, negras, afro y racializadas. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. En Facebook e Instagram, somos plurinacional. Revolución. Revolución. Yeah, 2011. La KMC. Magreb Style. Luchando por el cambio. Luchando por lo nuestro. El poder del pueblo. Muy bien, ya estamos en condiciones de decirle a nuestros amigos de la audiencia de La Deuda Eterna que vamos a ir a ecología social o contaminación. La deuda es eterna. Ecología social o contaminación. La columna de Pablo Lada, que ya está comunicado con nosotros. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gustazo nuevamente por acá. Bien, hemos vuelto juntos. Claro. Pablo, el título de tu columna de hoy es Economía Verde, Verde Dólar. ¿De qué se trata esto? Porque dudo que incluso nosotros, la mayor parte de la audiencia no sabe de qué estamos hablando. Vamos a hablar de hasta de la economía del conocimiento, esa otra gran trampa para generar recursos humanos, pero economía verde, verde dólar. Sí, la verdad que salió como disparador de la última vez que estuve en el programa, dialogando con algunos de los compañeros ahí en la mesa, comentaron esto, justo salió el tema y dijimos, bueno, vamos a charlarlo en la próxima oportunidad que nos encontremos, ¿no? Porque es un tema de mucha actualidad, aunque por ahí no se conozca mucho. Y es justamente a raíz de la crisis que estamos viviendo, sistémica, ¿no? Que se la llama también la crisis ambiental, la crisis climática. Bueno, las grandes corporaciones, los gobiernos y demás están proponiendo como una salida, supuestamente, bueno, amigable con el medio ambiente, una suerte de nueva economía que supuestamente podría resolver esta crisis ambiental, ¿no? La crisis que además es económica también, ¿no? Que va a ser económica fuertemente a medida que esta crisis siga avanzando, ¿no? Que es sistémica, la realidad es un problema sistémico. Bueno, ¿qué es lo que buscan? Y buscan, digamos que el mal originario de la economía capitalista, que es la que nos está llevando al abismo, que es el constante crecimiento de una economía en un planeta que es finito de recursos, bueno, esa ficción se pretende mantener a través de esta suerte de economía verde, entre comillas, que increíblemente incluso busca ampliar los mercados. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, convirtiendo a la naturaleza y a los servicios ambientales que nos brinda en activos, ¿no? Activos naturales o servicios económicos de la naturaleza, ¿no? No sé si se va escuchando. Sí, sí, perfectamente. Bien. O sea, Darío, esto no es que se plantean, a ver, el problema está en el modelo de producción y consumo, ni cómo podríamos enfrentar esta crisis cambiando las cosas que tenemos que cambiar, sino medir y cuantificar para poder hacer nuevos negocios. Siempre, es decir, el mercado, siempre aparece, ¿no? Claro, siempre aparece esta cuestión de la métrica, ¿no? Tal cual. Pero esta vez ya directamente, por ejemplo, a ver, un bosque se convierte en un sumidero de carbono, ¿no? Y entonces las grandes corporaciones, esto es conocido porque los bonos verdes ya existían, pero acá se ampliaría todo, una multinacional podría tasarlo, cuantificarlo, eventualmente contaminar en otro lado y convertir todo eso en un valor de mercado, ¿no? Mirá, yo tenía en la mano el otro día una revista que es de Biodiversidad, Sustento y Culturas y le puse un título que para mí es más que clarito, ¿no? Hablando de, sacó una edición especial y decía, el asalto final a los bienes comunes. Y es esto, porque además propone privatizar todos estos servicios. Es decir, hasta un parque nacional podría ser objeto de una privatización, porque habría que cuidarlo, mantenerlo alejado quizás de los campesinos que allí viven. Es decir, y a todo esto le van a poner un valor financiero, pero además profundiza lo que se llama las falsas soluciones. Es decir, en vez de cambiar el modelo de producción y consumo, decimos, bueno, por ejemplo, podríamos hacer geoingeniería, es decir, liberar sustancias en el planeta que de alguna manera funcionen como una suerte de remedio, ¿no? Ajá. O algunos están proponiendo tecnologías de captura de carbono, ¿se entiende? En vez de bajar nuestras emisiones a cero, que es lo que habría que hacer y es lo que hay que hacer, no queda otro camino, ¿no? Bueno, tecnologías que capturen el carbono y sigamos largando gases de efecto invernadero al planeta, ¿no? O sea, sería una especie de todo esto que está tan de moda en los discursos políticos también cuando estamos en elecciones, porque son todos tan remodernos, loco, que te hacen pensar en que ahora van a generar tecnología innovadora para poder seguir depredando. Totalmente, totalmente, con un clásico del capitalismo, ¿no? Que es cuando algo escasea le ponemos un valor. Claro. Y llegaríamos hasta el absurdo que uno lo decía como un chiste, pero de que el día de mañana va a haber guetos ambientales donde quizás de alguna manera consigas aire más puro, ¿no? En algún momento, si seguimos en este camino, ni hablar del agua, ni hablar de todo eso, lo proponen abiertamente, bueno, su privatización, es decir, quieren privatizar todos los servicios que la naturaleza brinda. Bueno, vos decías lo de los parques nacionales, perdóname, vos decías lo de los parques nacionales. No olvidemos que la Barrick Gold, hace 20 años está dentro de la biósfera de San Guillermo, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Sí. Y está contaminando todos los ríos con cianuro, en el mejor de los casos, cuando no, algunos toquecitos de mercurio también. Claro. Sí, sí, ahí hicieron un área de excepción. Pero esto es, digamos, una respuesta... Esos eufemismos son interesantes. Esto es patrimonio de la humanidad, pero hacemos un área de excepción. Totalmente, eso hizo Gioja en su momento, dijo, claro, acá no va a pasar nada, hacemos una excepción. Claro. Es muy común esto, por eso es tan poco válido acá siempre cuando se hace algo protector, acá se respeta muy poquito, ¿no? Pero este camino que están tomando las corporaciones a nivel mundial, en la mesa el otro día lo que había salido era justamente la economía azul también. Porque acá, no sé si recordarás, hace un año y pico, dos años, el impresentable Berman, Rabino Berman, cuando era todavía ministro de Ambiente, ¿no? No lo habían rebajado. Ahora es secretario. Claro. En realidad no sirve ni para cadete, pero no, bueno. No, claro. Pero escuchen esto. Trajo un señor muy conocido que tiene un libro que fue bestseller, que para mí es un gran chamullero este hombre, pero bueno. Gunter Pauli se llama, escribió un libro que se llama La economía azul, que él un poquito critica la economía verde porque dice que es muy costosa, ¿no? Él propone que sigamos contaminando y, por ejemplo, propone que ahí donde está la Barrick, con los desechos mineros hagamos papel de piedra, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, lo qué trajo, interesante. Le hizo escribir un informe que puso 8 zonas de diversidad y con propuestas, algunas bastante infantiles, ¿no? Y le pagó $1,000,000 el Ministerio de Ambiente para hacer ese trabajo. No, no, si los tipos se la saben gastar bien y saben a quién se la dan, ¿eh? $1,000,000 le pagaron a Gunter Pauli para que escriban un mapa, bueno, eso, hacer papel de piedra con la Barrick. Ah, y en el mapa se olvidó de poner que existen las Islas Malvinas, ¿no? Este señor, no la incluyó. Pero bueno, digo, él es el autor de un bestseller a nivel mundial, o en Europa por lo menos, que se llama La economía azul y que plantea estas cosas, ¿no? No hagamos economía verde peor todavía, es más rapaz lo de él, sino que los desechos, aprendamos a hacer negocios con los desechos de esta economía que destruye todo, ¿no? Es decir, son dos caras de una misma moneda y que no quieren abordar el tema principal. Primero, que hay soluciones reales, pero son cambiando el sistema. No son continuando con este sistema que, claro, es inviable, ¿no? Claro. Que ya la sabemos, se han hablado muchas veces, ¿no? Los propios campesinos son la solución del clima, la agroecología, energías, pero bueno, a ver, ¿para qué, no? Porque esta gente plantea, hagamos energías verdes, pero para seguir usando los mismos sistemas de transporte, para los mismos fines. Si no plantean tocar absolutamente nada, y sobre todo el paradigma fundamental, que insisto, es el que nos lleva al abismo, que es el crecimiento infinito, ¿no? Eso no lo quieren tocar. Bueno, ahora, ¿cómo será ese crecimiento? Bueno, busquemos en los bosques, busquemos en el agua, busquemos en general estas nuevas tecnologías que nos permitan hacer nuevos negocios. Básicamente se plantean eso. Pero suena muy bonito cuando uno lo escucha y lo ve en un papel, por ahí puede quedar medio atrapado, decir, qué interesante, esto se están volviendo, el capitalismo se está volviendo amigable, verde. Guarda, no nos engañemos, que no quieren cambiar absolutamente nada, sino que, bueno, a lo sumo mitigar, ¿no? Tecnologías para mitigar, para adaptarse, pero que sigan los negocios tal cual y como se vienen haciendo, pero acá hay que debatir profundamente el modelo de producción y consumo y el sistema capitalista en sí. En algún momento, más tarde o más temprano, va a haber que hablarlo porque estamos en ese camino de crisis constante, sobre todo el clima, por ejemplo, ya lo está avisando, pero es uno de los aspectos, ¿no? Claro. Lo que está pasando en Europa, que lo hablamos en el programa la última vez, es decir, cómo se está acelerando todos esos procesos que nos decían que iban a pasar dentro de 70 años, ahora ya hablamos que está pasando en los próximos 10 años, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos en un problema bastante serio. Y ante eso proponen estas cosas, ¿no? Estos caminos, las falsas soluciones, es la economía verde, ¿no? Sí, no, caminos para, indudablemente, para poder abarcar más áreas de contaminación. Pablo, te agradecemos mucho. No, por favor. Gracias. Como de costumbre, y esperamos charlar con vos de nuevo el miércoles que viene. Así es. Seguramente se va a estar comunicando Majo con vos para el miércoles. Bárbaro. Y si, bueno, no es Majo, será Alejandro, y si no es Alejandro, seré yo. Pero alguien se va a comunicar con vos. Bueno, un saludo a Alejandro y a Majo y a la audiencia. Y a Adolfo, que lo tenemos tomando un mate para no toser. Sí. Chao, Pablo. Saludos a todos. Hasta pronto, gracias. Revolución. Revolución. Yeah, La deuda eterna en el aire. Seguimos con la deuda eterna, ahora con una de las tantas deudas que tenemos, siempre la económica, pero lo que nunca nos debe a nosotros es la columna de nuestro corresponsal Julio Gambina. Así que seguimos con él en lo que tituló el debate programático antes de las PASO. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? La inminencia de las PASO, las primarias obligatorias, empezó ya a calentar el clima político, el debate de propuestas y entre otras cuestiones apareció el famoso tema del dólar. El dólar que además está en estos días en un sub y baja más que interesante, mostrando la inestabilidad de la economía y de la política en la Argentina. Basta que alguno de los candidatos del oficialismo, de la oposición, haga alguna mención sobre el tema que la cuestión impacta. Por eso no tiene que llamar la atención que el secretario de la presidencia saliera en conferencia de prensa ayer a señalar que imaginan un dólar estable más allá de las primarias obligatorias, no importa cuál sea el resultado. La señal es que el Poder Ejecutivo dice que el Banco Central tiene suficientes reservas internacionales para salir al cruce de cualquier tipo de corrida cambiaria. Y de hecho, el Banco Central ha logrado los acuerdos del Fondo Monetario Internacional para operar en ese sentido. Recuerden que hasta hace muy poco el Fondo Monetario Internacional no permitía que la Argentina utilizara dineros del préstamo de los 57.000 millones de dólares, que ya ha desembolsado 45.000 y se esperan en los próximos días otros 5.000 millones de dólares. Digamos que el gobierno, en acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, con el acuerdo de Estados Unidos, es decir, con el acuerdo de Donald Trump, que está fuertemente jugado a que haya reelección de Macri, y no solo Donald Trump, todo el aparato del poder político, económico en los organismos internacionales, especialmente en el Fondo Monetario, así lo hace ver. Pero bueno, también estuvo el presidente de Colombia, Iván Duque, en la Argentina, dando su apoyo irrestricto a la continuidad de un gobierno de Mauricio Macri. Lo mismo hizo Jair Bolsonaro, sin ningún empacho y rompiendo todas las reglas de la diplomacia internacional, de involucrarse en las cuestiones internas de un país. Digamos que el gobierno sale a decir esto porque el candidato de la oposición con posibilidad de ganarle a Macri, hablo de Alberto Fernández, por supuesto, salió a señalar que era un problema el tema de las LELIC, las letras de liquidez que generan el pago de intereses regulares, que supone el privilegio al pago de esos intereses por encima de otras necesidades, sean las necesidades de los jubilados, en cuanto a ingresos de jubilados, a gasto en medicamento de los jubilados, y se generó todo un debate si había que pagar o no pagar las letras de liquidez. Digamos que atrás de las letras de liquidez están los bancos, porque los que invierten en las LELIC son los bancos. Los bancos perciben una compensación del Banco Central en torno del 60% anual, una tasa de interés fabulosa que les permite grandes ganancias a los bancos. Pero los bancos obtienen ese dinero porque los depositantes realizan inversiones en los bancos, hacen plazo fijo. los bancos por esos plazos fijos pagan 40-45%, y queda claro con lo que estoy diciendo que es un gran negocio para los bancos. Por ahí el ahorrista común piensa que hace un buen negocio resguardando sus ahorros en un plazo fijo en el banco, pero así como el banco capta ese plazo fijo, lo retransfiere y lo invierte en el Banco Central, en las LELIC. El Banco Central hace esto para intentar sacar dinero del mercado, para que ese dinero de los ahorristas no vaya a la compra de dólares, para que ese dinero de los ahorristas no caliente la economía, induciendo una suba de precios. La verdad que es una política monetarista que hasta ahora se ha mostrado muy poco exitosa. Vamos a ver cuánto resulta la inflación de julio, pero bueno, todos los pronósticos dicen que va a seguir siendo en torno del 2%. La gran apuesta del gobierno es bajar ese nivel de más del 2% de inflación. Digamos, el gobierno dice desde marzo que hubo un pico inflacionario, venimos bajando, pero no pueden bajar de ese 2%. Digamos que más allá de la posibilidad que tenga un gobierno del peronismo, liderado por la fórmula Fernández-Fernández, de reconvertir la situación financiera, el tema es muy delicado, porque no pagar los intereses de las LELIC es confrontar con el sistema financiero. Y la pregunta es, bueno, ¿hay disposición para confrontar con el sistema financiero? Y detrás del sistema financiero está lo que supone el poder del capital financiero internacional, con ello el Fondo Monetario, porque al tiempo que se dice que podrían afectarse los intereses de las letras de liquidez, bueno, eso podría bien llevar a una discusión sobre lo que supone el pago de intereses de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora todas las voces hablan de renegociación. La renegociación con el Fondo Monetario puede llevar a que se piense en un periodo de transición para terminar con esta situación de hipoteca que suponen las letras de liquidez del Banco Central y el pago de intereses que hay que hacer regular. No es imaginable en el debate actual que aparezca una oferta de no cumplir con los pagos ni al Fondo Monetario Internacional ni a los bancos tenedores de las letras de liquidez. Con lo cual estamos en un momento muy complejo del debate programático sobre lo que hay que hacer, y en ese sentido me parece muy, muy interesante para comentar que en el día de ayer se realizó en el sindicato de SMATA, en la capital federal, una reunión del movimiento sindical organizado, del movimiento obrero, convocado principalmente por el Frente Sindical por el Modelo Nacional, un frente sindical que agrupa, además del SMATA, que es uno de los sindicatos organizadores, ahí están entre otros camioneros, sindicatos de la educación, y además del Frente Sindical por el Modelo Nacional, convocó la Corriente Federal, ahí es claro el liderazgo del gremio de los bancarios, entre otros. Estuvieron las dos CTAs, la CTA autónoma que lidera Pablo Micheli, la CTA de los trabajadores que lidera Hugo Yasky, y también las 62 organizaciones peronistas. Un complejo entramado de organizaciones que involucra a más de 70 organizaciones sindicales muy diversas, desde uniones nacionales a federaciones, a sindicatos de provincia. Un conglomerado diverso que organizaron una reunión convocada como jornada sobre la producción y el trabajo para discutir distintos aspectos de la realidad, lo que supone ir construyendo un programa para presentar no solo a los candidatos, sino para presentarlo en la sociedad sobre lo que había que hacer. El tema fue más que interesante porque entre muchos debates se discutió el tema de la financiarización de la economía actual. Es meterse en el tema de la especulación, lo que comentábamos recién. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional está asociado a la fuga de capitales en la Argentina. En estos últimos 4 años de gobierno Macri, que se cumplirán a fin de año, hay registrado en el Banco Central una fuga de capitales de 75 mil millones de dólares, una cifra mucho más importante que el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Digamos que discutir el tema de la especulación financiera en la Argentina es un tema clave. Para poner el acento, planteaban algunos de los debates en este encuentro sindical, en el desarrollo productivo de la Argentina. Una discusión muy matizada, porque hay quienes imaginan el ideario del desarrollo de una política industrial autónoma, claro, complicado, porque ahora la política industrial tiene que tener en cuenta una cadena de valor que es de carácter transnacional, sobre todo cuando se piensa en una perspectiva de desarrollo con el límite del capitalismo. Si se quiere confrontar al capitalismo, ahí aparecieron algunas voces que desde el punto de vista de la industria, de la energía, supusieron planteos de carácter anticapitalista, de carácter antiimperialista, lo que supone pensar en términos de soberanía política, de soberanía en la toma de decisiones, y por ejemplo se llegó a plantear la necesidad de nacionalizar las empresas de la energía, pero con un proyecto de gestión de socialización que involucre no solo a los trabajadores, sino a la sociedad. Bueno, resulta muy interesante este debate. Insistamos, por un lado está apareciendo el debate político electoral de cara a las PASO. Habrá que ver cuánto de lo que se dice puede instrumentarse como política de gobierno. El gobierno de Mauricio Macri defiende sus posiciones, el peronismo en la oposición con capacidad de gobernar está sugiriendo algunos temas, y es muy importante, creo, lo que diga la sociedad, lo que diga el movimiento popular. Por eso rescato esta reunión sindical del movimiento obrero, unos 600 y más delegados de unos 70 sindicatos estuvieron discutiendo sobre la producción, en contra de la especulación, por el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la energía, y resulta muy importante que la sociedad discuta, porque más allá de las elecciones que se van a hacer dentro de muy poco, y gane quien gane, lo que importa es lo que la sociedad discute sobre qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, porque si hay claridad en la sociedad, eso puede materializarse en presión concreta a los dirigentes políticos, a los gobernantes, en cualquier momento de la historia. Ahora estamos en un debate electoral, pero lo que importa es lo que quede más allá del resultado de las PASO, de la primera vuelta y de una eventual segunda vuelta. Hasta la próxima. Muy bien, hemos escuchado a nuestro columnista en economía, a Julio Gambina, explicando un poco por dónde tendría que transitar el nuevo modelo económico, si es que va a ser realmente un nuevo modelo económico. Ahora vamos a ir a una entrevista que me tocó hacerla en la localidad de Famaillá, en Tucumán. Estuve presentando el libro allí en la ciudad de Tucumán y me invitaron a conocer el primer centro clandestino de detención y tortura que hubo en el país, y no fue a partir de marzo del 76, fue en febrero del 75 inaugurado. la famosa escuelita, la escuelita de Famaillá, que tiene la particularidad perversa de haberse construido justamente una escuela, y en lugar de inaugurarse como escuela, en época de Perón, en época de López Rega, se inauguró como centro clandestino de detención en plena época de la AAA. Y recién en el año 78 sufre la transformación y pasa a ser una escuela, de alguna manera, para borrar los rastros del horror. Pero no voy a seguir hablando, vamos a la charla con María Coronel, coordinadora del Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, allí en lo que fue la escuelita de Famaillá. Que un segundo, quiero acotar que los periodistas Joaquín Morales Solá y Eduardo Van der Koy se han fotografiado junto a los directores de aquella famoso centro de detención en esa época. Existen los registros fotográficos de esos dos famosos periodistas, uno ahora en La Nación y el otro en Clarín. No es casual. Natacha, cuando vos quieras. Cada 3 segundos muere un niño en África con neumonía. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Estamos en una tarde de julio aquí en Tucumán, en Famaillá, en el pueblo de Famaillá, y estamos en la escuelita de Famaillá, ex centro clandestino de detención. Y ahora vamos a charlar unos minutos, que se dispuso muy bien, María Coronel, coordinadora de este centro. María, para la deuda eterna, ¿qué significa coordinar este centro, vos, sobre todo, como hija de desaparecido de la última dictadura militar? Y la verdad que tiene una significancia muy particular, porque tiene que ver justamente con el pensar la historia en función de cómo construimos el presente en el que estamos viviendo. En este contexto tan duro de avasallamiento de derechos, pensar un espacio para la memoria es como pensar también un lugar de resistencia. Tiene que ver con esto, de que vayamos construyendo. A veces nos ponemos a pensar y no es tanto la construcción de futuro, sino empezar a pensar también cómo modificamos este presente en el que estamos viviendo, porque este es el presente que están viviendo sobre todo estas generaciones nuevas tan potentes que están apareciendo. Sí, y está muy difícil trabajar estos temas, sobre todo con los gobernantes que tenemos. Pero hay un punto importante que me parece que hay que preguntar, porque este fue el primer centro clandestino de detención que, curiosamente, no arranca en 1976. No, exactamente. Digamos, el primer centro clandestino de detención de la Argentina, porque justamente funcionó desde febrero de 1975, con la instalación de las tropas del ejército por el operativo Independencia en el sur de Tucumán. Repitamos la fecha, porque esto es el gobierno de Isabel. Sí, fue una firma de gobierno constitucional. El 5 de febrero se firma el decreto de 1975, se firma el decreto del operativo Independencia, y el 9 de febrero de ese mismo año se instalan las tropas del ejército en todo el sur de la provincia de Tucumán. La excusa era el aniquilamiento, bueno, y además esta palabra tan complicada que es la que termina queriendo ser la justificación de los delitos de lesa humanidad cometidos, pero lo que plantea el decreto es el aniquilamiento de la subversión en el sur de la provincia de Tucumán. Y en realidad lo que se da es, sí, efectivamente, la masacre de un foco guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo que estaba en Santa Lucía, que no llegaban a ser 150 militantes en ese momento, pero que además se da un secuestro masivo, tortura y desaparición en muchos de los casos de muchos obreros sindicalizados dentro de la FOTIA, que eran los obreros del surco de los ingenios tucumanos. Justamente los ingenios fueron también parte de todo este plan de devastación y han colaborado como centros de detención. Claro, porque justamente cada uno de los cascos del ingenio de esta zona no solo funcionaban como centros clandestinos, sino que está aprobado que muchos de los obreros eran secuestrados en la prueba, en la puerta de sus trabajos, con las listas que eran dadas por los mismos dueños de los ingenios. Entonces había, por eso decimos también que es significativo, que no es solo el inicio del terrorismo de Estado en su modalidad represiva, sino también en su modalidad de objetivo económico y político muy claro, en manos de las élites, que en el caso de la provincia de Tucumán eran las de los dueños de los ingenios. Y los secretarios generales, justamente, del gremio de Fotia y de los docentes, ¿no? ¿Desaparecieron cuándo? En realidad son asesinados ambos, Atilio Santillán, el secretario general de la FOTIA, e Isauro Arancibia, el secretario general de ATEP, son asesinados el 24 de marzo de 1976. Atilio Santillán en Buenos Aires y Isauro Arancibia aquí en la provincia de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, defendiendo a los tiros del ejército el gremio de ATEP, de los docentes tucumanos. ¿Cómo funciona la sociedad tucumana respecto de este acervo ahora cultural por la memoria? Digamos, ¿hay un acercamiento de los tucumanos a este espacio? No, tenemos más acercamiento en realidad desde otras provincias, que nos llama mucho la atención. Nos damos cuenta que es muy conocido el trabajo del espacio por fuera de la provincia de Tucumán. En Tucumán en particular, sí, entendemos en realidad que sea tan complicado para el tucumano, para la tucumana y sobre todo para el famayense, ¿no? El acercamiento a un lugar que significa volver a poner en palabras un horror que ha sido tratado de silenciar durante muchos años por una cuestión de supervivencia también. ¿Y cómo se explica la paradoja de que cuando vuelve la democracia al genocida Bussi lo vuelven a votar como gobernador? Y creo que tiene que ver con, lo que trabajamos mucho, me parece, en los espacios para la memoria, y que a veces parece tan trillado el hecho de hay que conocer la historia de la que uno viene para no repetirla. Y no se circunscribe solamente a Bussi. Creo que justamente Bussi, hay un paralelismo incluso ahora con lo que es el gobierno nacional, porque viene por ahí de gobiernos que en la provincia de Tucumán, previamente a Bussi, había habido unos gobiernos bastante complicados, intervenciones federales, una situación de pobreza extrema. Y él venía identificado con lo que ha sido este teatro de operaciones montado durante Operativo Independencia y Dictadura Cívico-Militar, de la idea de orden, de la idea del que venía a organizar este caos en el que estábamos. Terminó siendo uno de los gobernadores más corruptos que nosotros hemos tenido, digamos, creo que todo el país ha sabido lo de las cuentas en Suiza y de un montón de circunstancias que se han ido dando. Su gobierno, la verdad que ha sido bastante pobre en relación a logros de cualquier tipo. O sea, ha sido un desastre como gobernador constitucional, como ya, digamos, lo había demostrado anteriormente, pero seguía asociado simbólicamente a estas ideas de orden dentro del caos. Claro, no olvidemos que ellos mismos se autodenominaron el proceso de reorganización nacional, por justamente como aniversario del proceso de organización nacional de Roca. Digamos, ellos mismos reproducen esto. El plan sistemático se organiza aquí. Vos dijiste hace un ratito, no había más de 150 guerrilleros reconocidos, y sin embargo pasaron más de 2.000 personas por solo por este centro. Así es. Bueno, es lo que nosotros decimos también. Primero, siempre aclarar, y que es lo que trabajamos mucho, porque en esto de que vos me preguntás si se acerca a la comunidad, bueno, nosotros hemos tomado la decisión hace un tiempo de poder trabajar con las escuelas secundarias de la provincia, porque, digamos, los adolescentes son los que de alguna forma llevan las inquietudes a las casas y empezamos a mover un poco de estructuras que tenemos como muy estancadas y reprimidas ahí dando vueltas. Pero la cuestión siempre hacemos la aclaración de que la cuestión del aniquilamiento, porque fue un aniquilamiento a estas fuerzas guerrilleras, incluso ya marcan el arranque de una cuestión que ya venía mal parida, porque siendo el Estado Nacional vos tenías todas las herramientas habidas y por haber para poder de alguna forma combatir con armas legales, digamos, con herramientas legales, con juicio, como corresponde, a quienes vos creías que estaban atentando contra el orden nacional. De todas formas, el Estado Nacional elige hacerse cargo de secuestros, torturas y desapariciones, digamos, ya ahí arrancamos mal. Pero encima de eso, justamente hay una excusa, que es esta guerrilla en particular, con este número, que ya está comprobado hasta por los mismos números militares, que era muy pequeño, y en realidad lo que se hace es empezar a atacar a lo que también formaba parte de la guerrilla, pero que era el objetivo principal de los militares, que era todo foco de organización, de participación, de pensamiento disidente a una idea única de país, que era la que manejaban ellos y los empresarios del país también. Vos, en la recorrida que hacés con tanto con los turistas como con los chicos de las escuelas, en fin, cuando llegás ahí al aula de cuarto grado, ¿qué pasa? Bueno, lo del aula de cuarto grado, digamos, es lo loco y lo que tiene que ver con la importancia también de los espacios para la memoria, de recuperar los lugares estos para funcionar como espacios para la memoria. El cuarto grado, en realidad, lo que era un cuarto grado para un famaillense acá en el pueblo, en la ciudad, era la sala de tortura para una persona que estaba secuestrada en este centro clandestino de detención. Entonces, era muy difícil transitar para los sobrevivientes o quien quería contar las historias, poder venir y darse cuenta que había niños en un lugar donde había habido tanto horror. En este momento es un lugar que está conservado justamente para poder contar esa historia, pero sí es un lugar donde además nosotros tratamos de trabajar no desde el horror, digamos, no desde el contar torturas, sino del empezar a poder repensarnos a cada una de nosotras y cada uno de nosotros como personas, digamos, no pensar esos torturadores como monstruos, sino como personas que le infligieron sufrimiento a otras personas, pero porque consideraban que esas personas eran nada. Entonces, ese otro negativo que se construye dentro de las sociedades y que va pasando de generación en generación, es con lo que nosotras tratamos de trabajar todo el tiempo, digamos, en una resignificación de esa otredad negativa. Hemos trabajado mucho con talleres con los chicos en esto de empezar a pensar que lo que en su momento era el subversivo peligroso, ahora es el negro, el villero, tiene otras acepciones que uno va generando un peligro en otra persona que es un par, digamos, y que eso es lo que termina desdibujando la humanidad, que es lo que permite que pasen cosas tan tremendas como gatillo fácil, como todo lo que hay de violencia institucional, la misma violencia que se percibe en las calles y que nos hace no darnos cuenta, no pensarnos como pares y empezar a pensar desde ese lugar y no ser tan funcionales a veces a quienes nos están oprimiendo. Muy bien, María, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos mucho esta charla aquí en vivo. Estoy sentado exclusivamente en el escritorio que ella utiliza todos los días en la escuelita. Y por supuesto que te vamos a volver a llamar por teléfono. No es que uno pasa todos los días por Tucumán. Pero vas a estar en los registros de la deuda eterna. Te agradecemos mucho. No, ustedes, por favor, por difundir el espacio para que lo puedan conocer en la medida que cada uno pueda. Muy bien, ha sido todo desde aquí, desde Tucumán, desde el primer centro clandestino de tortura de Famaillá. Darío Arvidares para La Deuda Eterna. Hola, soy Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. A 2 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, quiero convocarlas y convocarlos a la Plaza de Mayo el próximo 1 de agosto a las 17 horas, donde nos vamos a concentrar para pedir justicia por Santiago, no al cierre de la causa y basta de impunidad. Muchas gracias. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. Yo me preguntaba hasta qué punto, dentro de todo lo que trabajamos aquí en La Deuda Eterna, que tiene que ver con distintas formas de extractivismo, ¿hasta qué punto vamos a seguir naturalizando el extractivismo del sistema educativo? Se celebra en los medios y en algunos portales que la multinacional IBM impulsa un programa, el programa PTECH, que de acuerdo con la información ya funciona en 120 países, y dice la nota que preparar a los alumnos en tecnología, en desarrollo de software, etcétera, etcétera, es una iniciativa que no busca un cambio de currícula, sino una adaptación que siga los requerimientos de la industria. Parece un chiste. Queda claro que seguir los requerimientos de la industria son cambios en la currícula, aunque describan que no. El programa además promete pasantías remuneradas opcionales para los alumnos a partir de los 16 años, siendo que hay 200 horas de prácticas profesionalizantes que son obligatorias en el sexto año de la educación técnica. Y entonces me pregunto, ¿son opcionales si las prácticas profesionales adentro del programa imponen 200 horas? Bien. El modelo internacional PTECH se va a implementar de manera diferenciada en la Escuela Técnica 2 de Munro, en la provincia de Buenos Aires. Quiero recordar que el ministro Gabriel Sánchezini el año pasado rompió el convenio que había entre la Técnica 1 de La Plata y la Facultad de Tecnología, la UTN. Lo rompió porque dijo que no, que tenía que volver a la órbita del ministerio. Sin embargo, aquí ahora apareció un monstruo como IBM, que va a probar su diseño en la Técnica 2 de Munro. Es un claro ejemplo de cómo la educación pública se desplaza a los requerimientos de las grandes corporaciones. Pero no nos quedemos ahí, porque puede ser muy interesante que se aprendan desde IBM. No quiero recordar IBM Banco Nación, el famoso affair de corrupción, pero que desde IBM se trate de hacer un aporte a la educación técnica. Sí, me parece importante ver qué entretelones hay, porque IBM se unió para poder llegar con este programa a las escuelas con la cámara Argencon, con la Fundación Chicas en Tecnología y con la Fundación Conocimiento Abierto. Ahora, ¿qué tienen en común, además de ser socia de IBM? Bueno, la Cámara Argencon es un producto de una reunión entre la propia IBM, el banco JP Morgan, Exxon, la famosa corporación petrolera, y algunas otras corporaciones. JP Morgan es además socio fundador de Chicas en Tecnología, que tiene también como sponsor de platino a la empresa Despegar, la empresa de Roberto Subirón, que es también el titular de la Fundación Observatorio Argentinos por la Educación. Mientras que la Fundación Conocimiento Abierto está en alianza con la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y con otras fundaciones corporativas, entre ellas la tristemente célebre Fundación Nacional para la Democracia, la célebre NED, financiada por el Congreso de los Estados Unidos. La NED tuvo participaciones en desestabilizaciones políticas en varios países en los que operó, entre ellos Venezuela y Cuba. Digamos que la NED es una suerte de CIA encubierta. Pero bueno, ahí aparece como socia en todo este entramado. La cuestión es que el modelo educativo internacional que desembarca en la escuela pública, como dice la nota del portal Infobae, es en realidad una muestra del desembarco conquistador en la era de la economía del conocimiento. Los caminos de sujeción colonial son muchos. También en estos días aparecía la noticia sobre la licenciatura en Ciencia de la Educación en el departamento de Santa Rosa, en la provincia de Mendoza. Pero no se realiza con un convenio de una universidad pública, sino que el municipio lo realiza con la Universidad Católica Argentina. Así, mientras unos desembarcan con los espejitos de colores tecnológicos, Otros lo hacen de la mano de la Iglesia Católica para formar licenciados en educación, nada menos. Las instituciones públicas de los estados, tanto el nacional como los provinciales, se disuelven para permitir, con la bandera reformista en mano, la sustitución que se inscribe en los procesos de exoprivatización y endoprivatización de los sistemas públicos de educación. Pero también hubo otra noticia, todo en estos 10 días. Mientras todo esto ocurría, respecto de las organizaciones o las empresas privadas montadas en la educación pública, se puso a funcionar a la Guardia Pretoriana Salteña, Policías y Gendarmería, y en este caso fue la orden de Juan Manuel Urtubey, el gobernador, devenido en candidato a vicepresidente del Frente Consenso Federal 2030. Y reprimieron las protestas de los docentes autoconvocados de Salta. Yo estuve con ellos 2 días antes de que esto ocurriera, allí en la plaza, en el centro de Salta, por reclamar actualización de los salarios pulverizados por la inflación, las tarifas energéticas y los precios de los alimentos y medicamentos. Pero mientras celebramos convenios y damos dinero a las fundaciones y ONG privadas, a los docentes este Estado los desprecia. Hace 30 años que está despreciando a los docentes y al sistema público de educación, y ahora se reafirma. Algo queda claro, nada tienen que hacer los empresarios en el sistema educativo. No necesitamos que nos piensen, no necesitamos funcionarios corporativos que estén en el Estado y en su empresa diciendo lo que es mejor para la educación, mientras le venden al Estado sus servicios educativos. Ni lacayos técnicos que durante 30 años intervinieron en la esquizofrénica reforma, pero lavan sus culpas diciendo que la crisis es responsabilidad de los docentes y se resguardan el observatorio CEOS por la educación o promocionando plataformas digitales en la Feria del Libro. Tal vez, y solo tal vez, haya que concientizarnos como las asambleas ambientalistas, no a la mega minería contaminante, no a los agrotóxicos, basta de reforma, no a los empresarios en educación, antes que no haya nada que decir. Otro ladrillo en la pared. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Muy bien, esta columna fue apenas un poquito del artículo que va a aparecer publicado en Contrahegemonía y en Rebelión en estos días. Muy bien. Nuestro corresponsal en el norte, noreste y noroeste se va agrandando y este programa trae suerte, no como el de Mirta Legrand. Este trae suerte de veras. Hasta aquí estuvo La Deuda Eterna. Gracias a Alejandro Fernández. Gracias a ustedes. Gracias, licenciado Darío Valvidares, en su retorno a los micrófonos de La Retaguardia. Al contrario, uno estaba deseoso. Tenemos unos 30 segundos más. Uno estaba deseoso de volver al estudio de la radio. Bueno. Gracias, Natalia Sol Bianchi, nuestra estrella Switcher Master. Y gracias a todos los oyentes por estar ahí, a todos los compañeros que han intervenido con sus columnas. Y nosotros nos despedimos aquí en La Retaguardia hasta el próximo miércoles a las 18 horas, como de costumbre. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y muy buenas noches.